Buenas tardes, Luis. Aquí aproximadamente unas 3.000 personas están congregadas en el sector de la Plaza de la Victoria. Te puedo decir de que un grupo de todos los manifestantes se dirigió a las puertas del Congreso Nacional, recordando que justamente Valparaíso es capital legislativa de Chile por orden de Pinochet. Los incidentes hasta el momento solamente se registraron a tempranas horas, poco antes de las 5 de la tarde, cuando un balín le dio a una fotógrafa que estaba reporteando las detenciones. Hasta el momento se mantiene la cifra de 3 detenidos aquí en Valparaíso. Escuchemos las palabras de la fotógrafa que se identificó como Claudia. Escuchémosla. Ahora yo estaba, donde yo estaba cubriendo fotografía y cubrí las detenciones, que hay 3 detenidos en este minuto, yo estaba parada en la zona más abajo de la Plaza Victoria, cuando de pronto me llega un balín en esta zona, digamos, de la cadera, y yo no puedo entender, yo la puedo, si puedo descubrir acá, yo tengo en este minuto acá el balín, y yo no sé por qué en este minuto, el siglo XXI, todavía se está operando con medios represivos. Ella se identificó como Claudia, no le dio a ningún medio de comunicación el apellido. Ella tal vez, no sé, especulaba con que podía haber sido algún funcionario de civil, porque ella no vio a ningún uniformado que disparara el balín. Lo que sí asegura es que directamente fue a ella el proyectil, porque justamente estaba en un sector con muy pocas personas, que es raro de repente en este sector de manifestantes. Muchas veces la prensa se confunde con quienes están protestando. Hasta el momento se ha mantenido un clima totalmente pacífico, no ha habido daños ni a la propiedad pública ni a la propiedad privada. La gobernación, de hecho, había autorizado la posibilidad de que la gente marchara por el sector de la avenida Pedro Mon hasta el frontis del Congreso Nacional, en donde, como les decía al comienzo de este despacho, la gente recordó de que el edificio del Congreso Nacional fue una de las últimas obras de Pinochet. Podemos también señalar que, a propósito del incidente de la fotógrafa, la Comisión Ética contra la Tortura de la Quinta Región presentará una denuncia ante la gobernación para que se investigue este caso. Desde Valparaíso, Ricardo Salazar, Universidad de Chile Noticias.